Buenos días, amigos Radio Escuchas. Sean ustedes bienvenidos al servicio informativo México en síntesis en oigo.com.mx. En este programa encontrará el resumen puntual y exacto de la información más relevante que aparece el día de hoy en los principales diarios nacionales. Esta información proviene del servicio del Club México en síntesis, un servicio que no tiene fines de lucro, ni filiación partidista con gobierno o credo alguno. Este servicio se distribuye de lunes a sábado exclusivamente a los socios por correo electrónico. Si usted desea ser inscrito a la lista de correo de México en síntesis, por favor envíe un correo electrónico a ale-andres@hotmail.com. Le recordamos que este programa, México en síntesis, se transmite de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, y en repetición a las 2 de la tarde, en esta misma sintonía digital de oigo.com.mx. Escuche a continuación, el resumen de las noticias más importantes de hoy, miércoles 13 de agosto. Nacional. Ofrece Conago blindar programas sociales. Gobernadores del PAN y PRI se comprometieron ayer a impulsar mecanismos que blinden a los programas sociales de combate a la pobreza, para evitar que sean utilizados con fines electorales. A unos meses de que inicie el proceso comicial para las elecciones intermedias de 2009, el mandatario de Guanajuato, Juan Manuel Oliva, convocó a los integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores, CONAGO, a firmar un protocolo para evitar el uso político de las estrategias gubernamentales para el combate a la pobreza. En el seno de la CONAGO convoco a firmar un protocolo contra el uso político o electoral de los programas sociales, expresó en el mismo sentido, el gobernador de Sinaloa, Jesús Aguilar Padilla, se pronunció porque los instrumentos sociales no sean utilizados con fines políticos o distintos para los que fueron diseñados. Refona. Llama Mourinho a gobernadores a que propongan medidas contra criminales. El secretario de Gobernación, Juan Camilo Mourinho, demandó aquí a los gobernadores que propongan medidas concretas y asuman un conjunto de compromisos en contra de la delincuencia, a través de los cuales se sumarían al Acuerdo Nacional por la Legalidad y la Seguridad, convocado por el presidente Felipe Calderón. Como líderes de sus entidades federativas, dijo, las autoridades deben comprometerse en el respeto de las leyes, el combate a la impunidad, la transparencia, la depuración de las policías, la profesionalización de las nuevas generaciones de servidores públicos, ser garantes de la seguridad y la cultura de la prevención y de la denuncia, y en mecanismos de coordinación entre los distintos órdenes de gobierno. La jornada. Sin reforma, riesgo de crisis económica. El presidente de la Comisión de Energía del Senado, Francisco Labastida, afirmó que el diagnóstico de Petróleos Mexicanos que presentó el gobierno no incluyó los problemas más grandes que enfrenta la paraestatal, con lo que advirtió que si no se aprueba la reforma petrolera puede ocurrir una crisis económica. El senador del Tricolor insistió en que la caída de la producción de barriles de crudo representa riesgo de una crisis económica caracterizada por un déficit en las finanzas públicas. Labastida afirmó, los problemas del sector petrolero son incluso más grandes que los que consignó el diagnóstico del presidente Calderón. Por ejemplo, no metió en el diagnóstico todo el problema de la petrolización de las finanzas públicas, la caída de la producción de petroquímica, de fertilizantes. Milenio. PRI en Senado rechaza fractura. La bancada del PRI en el Senado negó fractura en la representación legislativa de su partido. Rechazó que haya disidencia de diputados y afirmó que desde un principio se convino en que estos presentarían un anexo a la propuesta energética priista. Para la bancada que coordina el senador Manlio Fabio Beltrones, es una fantasía que se diga que hay un grupo de diputados que está inconforme con la propuesta de su partido. Si los diputados han planteado un anexo a lo que ya se conoce como iniciativa del revolucionario institucional en materia energética, obedece a un acuerdo previo, se explicó en la fracción priista. Por lo tanto, según la bancada del PRI en el Senado, no existe ninguna división con los diputados y en su momento se evaluará lo que se anexaría a la propuesta inicial. El Universal. Aplazan en Senado la designación de Sojo. La bancada del PRD detectó irregularidades en el nombramiento de Eduardo Sojo como miembro presidente de la Junta de Gobierno del INEGI. Por ello, diputados y senadores del PRD, así como del PT, resolvieron no estar en la comparecencia de Sojo con integrantes de la tercera comisión de trabajo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que lo citó para examinarlo. Se observó que el Ejecutivo, al hacer este nombramiento, incumplió con el artículo 67 de la Ley del Sistema Nacional de Información, Estadística y Geografía, porque no es atribución del Poder Legislativo ratificar al presidente de dicho organismo colegiado. Se detectó que el Ejecutivo también se equivocó al poner en plural la palabra someten a consideración, en vez de hacerlo en singular porque se trataba nada más de un solo nombramiento. El Universal. El PRI no está en crisis. Los resultados electorales del PRI después del 2 de julio de 2006 acreditan que no estamos en la crisis que está afectando a otros, responde Fernando Moreno Peña, vicecoordinador de la 20 Asamblea Nacional Ordinaria del partido. Hacia la plenaria priista del próximo 23, en Aguascalientes, en la que se concretarán las reformas a los documentos básicos del partido, el exgobernador de Colima asegura que se ha dado una gran discusión interna, sin choques fuertes, gracias a un gran esfuerzo de acuerdos y también una voluntad política de todos para llegar a ellos. Nadie quiere llegar al conflicto ni ser factor de discordia. En entrevista a Milenio Moreno Peña dice que hay consenso interno para discutir y que todas las voces se expresen, pero que tengamos un solo partido, no a la balcanización, no a los partidos regionales, sino al fortalecimiento del tricolor y sus instancias de dirigencia. El Universal. Les ofrece diálogo, pese a los insultos. El dirigente sustituto del PRD, Guadalupe Acosta Naranjo, reconoció que los plantones y acciones de Izquierda Unida para forzar que la elección extraordinaria se realice antes de los comicios de 2009 perjudican al partido. Advirtió que Nueva Izquierda no cederá ante presiones de cara al Consejo Nacional y aseguró que si los seguidores de Alejandro Encinas impiden que este se realice, no caerán en la violencia y buscarían sesionar en una sede alterna. Yo creo que su intención es presionar, pero solo se presiona al que se deja presionar, señaló Acosta Naranjo, al precisar que ellos sabrán si eso le ayuda o no al partido, ellos son responsables de sus actos y yo de los míos. http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp=65085619 Promueven sanción al PRI por más de 38 MDP. El Consejo General del IFE prevé sancionar con más de 38 millones de pesos al PRI por no reportar más de 54 mil spots en radio y televisión durante el proceso electoral de 2006. El dictamen, que será propuesto por la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas al Consejo en su sesión extraordinaria de mañana, establece que el PRI no reportó poco más de 43 mil promocionales en radio y 10 mil825 en televisión. El proyecto de resolución plantea que la infracción cometida por el PRI deriva de la omisión de reportar en sus informes de campaña la totalidad de los egresos utilizados para la promoción de las candidaturas que postuló en el proceso 2005-2006. El Universal. Debate en legalidad del proceso de 2006. El Instituto Federal Electoral está abierto a la crítica derivada de su desempeño en el proceso electoral federal de 2006. Sin embargo, no puede ser rehén de la sospecha ni la desconfianza. Así lo afirmó el secretario ejecutivo del IFE, Edmundo Jacobo Molina, quien aseguró que el escrutinio y la catarsis colectiva ayudarán a corregir las deficiencias que han generado inconformidad en torno a la manera en que se realizan los procesos electorales en el país. Durante el seminario y discusión del libro 2006, hablan las actas. Las debilidades de la autoridad electoral mexicana, del analista José Antonio Crespo, el secretario ejecutivo aseguró que como institución importante en la transición democrática, el IFE refrenda su compromiso con una gestión apegada a los principios de legalidad, certeza, imparcialidad, profesionalismo, transparencia y rendición de cuentas. El Universal. Descarta el IFE que esté en riesgo la elección de 2009. El proceso electoral intermedio de 2009 no está en riesgo, pese a la negativa de la Secretaría de Hacienda de otorgar al IFE los 796,9 millones de pesos de ampliación presupuestal que requiere para ejercer sus nuevas responsabilidades derivadas de la reforma electoral. Así lo afirmó el consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés, quien reiteró que los 350 millones de pesos asignados son insuficientes e indicó que como plan B, dichos recursos serán destinados a licitaciones públicas para contar con tecnología en verificación y monitoreo de campañas electorales, así como en equipos de digitalización. La elección de 2009 no está en riesgo en virtud de que está abierta la posibilidad de que en el presupuesto del IFE de 2009 se incluyan recursos para garantizar que en todas sus facultades el IFE podrá aplicar la ley y será eficiente, subrayó. Milenio. Pelean Fox y Ortega. Lanzan acusaciones. El exmandatario mexicano Vicente Fox abrió fuegos ayer contra el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en una visita a Managua, pero se topó con un fuerte ataque del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN. Tras culpar a Ortega de tener síntomas de pretensiones dictatoriales y aliarse a la utopía fracasada y al mesianismo del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, Fox fue acusado por el FSLN de arrastrar un historial de corrupción y narcotráfico. Rosario Murillo, esposa del presidente izquierdista Ortega, calificó como un político fracasado, agente del imperialismo a Fox. Murillo, quien tiene a su cargo la Oficina de Comunicación y Prensa de la Presidencia, sostuvo que Fox destruyó la industria petrolera mexicana, les dio el poder a los narcotraficantes y multiplicó la corrupción. Dicen que sus familiares estaban involucrados en redes de corrupción. El Universal. En septiembre fluirán los recursos del Plan Mérida. En septiembre comenzarán a huir de Estados Unidos los recursos materiales de la iniciativa Mérida, anunció la secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa Cantellano. La canciller compareció ante senadores de diversas comisiones. En ese foro indicó que las transferencias se detallarán en cartas de entendimiento que los gobiernos de ambos países firmarán en las próximas semanas, aunque no especificó bajo qué figura jurídica se recibirán los equipos, que van desde perros entrenados hasta aviones. Si préstamo, como dato, donación o usufructo. Espinosa Cantellano sugirió a los senadores acercarse a sus colegas estadounidenses para esclarecer dudas. En los próximos 15 días, señaló, el Capitolio recibirá de la Casa Blanca los términos concretos del plan y ellos los sancionarán, de manera que sería muy importante que ustedes se acerquen a ellos. Milenio. Espinosa. La iniciativa Mérida no implica subordinación hacia él. La titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, defendió ante senadores la iniciativa Mérida y sostuvo que de ninguna manera significa subordinación del gobierno mexicano a los intereses de Estados Unidos. Ante las críticas de los periodistas Ricardo Monreal y Tomás Torres, quienes le preguntaron si los 400 millones de dólares que México recibirá del vecino país del norte valen la pena como para permitir la supeditación a Washington, la titular de la SRE respondió que para el gobierno de Felipe Calderón cualquier cooperación internacional que ayude a combatir el crimen organizado es considerada como un recurso valioso. La Jornada. Pone euauditor al Plan Mérida. El gobierno de Estados Unidos anunció la contratación de un consejero de políticas que dará seguimiento en México a la ejecución de los programas derivados de la iniciativa Mérida para el combate al narcotráfico. El consejero trabajará durante un año, a partir de agosto de 2008, en la Embajada de Estados Unidos en México, en particular en la sección de Asuntos de Narcóticos, NAS por sus siglas en inglés, que forma parte de un buró internacional del Departamento de Estado. Su labor será dar continuidad al proceso que resultó de la iniciativa Mérida, en particular del desarrollo de los proyectos específicos en los que se aplicarán los 400 millones de dólares canalizados a México, así como de los proyectos anexos de apoyo que serán financiados con el presupuesto ordinario de la sección de Asuntos de Narcóticos. Reforma. Polemizan diputados por propuestas de FCH y Ebrard. Diputados de PAN, PRD y PRI polemizaron por las propuestas del presidente Felipe Calderón y del jefe de gobierno del DF, Marcelo Ebrard, sobre una nueva política de seguridad, y se acusan unos a otros de no resolver de fondo la inseguridad en México. El lunes pasado, el jefe de gobierno anunció la desaparición de la policía judicial para integrar una nueva corporación con carácter de investigadora, además de un plan de recompensas para quien, con denuncia de por medio, conduzca a la captura de secuestradores y homicidas. Asimismo, el presidente Calderón propuso la semana pasada dar penas de prisión perpetua a secuestradores que cometan el delito con agravantes. El vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Cristian Castaño Contreras, PAN, aseguró que la desaparición de la policía judicial en el Distrito Federal no garantiza la confiabilidad en una nueva corporación. El Universal. Falla en el Congreso y el MP. La Corte. El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Guillermo Ortiz Mayagoitia, criticó la actuación de las procuradurías, de manera particular, la de los ministerios públicos, por la mala integración de las averiguaciones previas que han permitido que los presuntos delincuentes obtengan su libertad, y también responsabilizó a los legisladores por la situación que se vive. Ante los serios problemas delictivos de nuestro país, consideró el también presidente del Consejo de la Judicatura Federal, la prevención no basta, es preciso, dijo, adoptar acciones inmediatas para perseguir y castigar a quienes delinquen. Mucho contribuirá al sistema de justicia que las investigaciones, las averiguaciones previas y los expedientes ministeriales y judiciales estén cada vez mejor integrados, con mejor sustento jurídico, respaldo técnico y soporte pericial, con el profesionalismo y la calidad que amerita este sensible problema en la actualidad, señaló. El Universal. Los ministros quieren lavarse la cara, replica el senador Ricardo Monreal. Legisladores del Partido de la Revolución Democrática, PRD, refutaron las afirmaciones del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Guillermo Ortiz Mayagoitia, quien sostuvo que el poder legislativo tiene parte de responsabilidad en el crecimiento de la violencia y la inseguridad en el país. El senador zacatecano Ricardo Monreal advirtió que es grave que los ministros estén intentando lavarse la cara, en lugar de aceptar que son también responsables del crecimiento de la delincuencia al promover la impunidad. En tanto, el presidente del Senado de la República, Santiago Creel Miranda, dijo que no es momento de entrar al juego de echarnos la pelota, ya que todos somos corresponsables. Así que, agregó, no es momento de entrar en esa polémica, sino que los tres poderes de la Unión congreguen esfuerzos y voluntades. El Universal. Ebrard garantiza seguridad total. El jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, minimizó las grietas que atraviesan Avenida Tláhuac, donde correrá la línea 12 del metro, pero garantizó que la obra contará con todas las condiciones de seguridad. El mandatario capitalino comentó que se han hecho todos los estudios geológicos y revisado muchos detalles de la también llamada línea dorada, pero evidentemente la obra que vamos a iniciar tiene todas las condiciones de seguridad, si no, no la hubiéramos organizado por esa ruta. Cuando se le preguntó si ya tenía conocimiento de esta falla, Ebrard respondió: pues mire, hay muchas, lo que importa es el proyecto ejecutivo. Milenio. Secuestro está en agenda del CISEN, afirma panista. Integrantes de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, que preside el diputado del PRD, Javier González Garza, se reunieron con funcionarios del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, CISEN, para tratar el tema de los secuestros. Sobre el encuentro, el senador del PAN, Felipe González, integrante de la comisión, dijo que el secuestro es un problema de seguridad nacional y que ya forma parte de la Agenda Nacional de Riesgos del CISEN. Aunque declinó entrar en detalles sobre el contenido de la agenda, por ser un asunto confidencial, confirmó que el secuestro ya es valorado por la institución como un problema de seguridad nacional. En un balance por escrito de la citada comisión sostiene que la falta de una mayor producción de inteligencia es una de las principales causas del por qué proliferan las actividades del crimen organizado y grupos armados en el país. El Universal. Germán Martínez. Gobiernos de todos signos subejercen presupuesto para seguridad. El dirigente nacional del PAN, Germán Martínez Cázares, sostuvo que ante el clamor social por los elevados niveles de inseguridad ningún gobierno debe escurrir su responsabilidad de enfrentar a la delincuencia y debe coordinarse con los otros niveles de la administración pública. En este contexto, censuró que en 2007 los ejecutivos estatales y municipales no hayan ejercido 58% de las aportaciones federales para seguridad y que en el primer semestre del año este subejercicio alcance 70%. Al ofrecer una rueda de prensa para hablar sobre la inseguridad en diversas regiones del país, Martínez Cázares llamó a los gobiernos de las tres fuerzas políticas a ejercer con responsabilidad los recursos que se les canalizan para fortalecer la seguridad pública. La jornada. México se quedó sin gobernación. Bartlett. El ex senador priista Manuel Bartlett Díaz afirmó que en México la rectoría del Estado sencillamente ha desaparecido. No hay nadie para gobernar. Destacó que la convocatoria del presidente Felipe Calderón, quien llamó a la unidad para enfrentar el embate del crimen organizado, y del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mourinho, quien propuso firmar un pacto con el propósito de fortalecer la colaboración entre gobiernos estatales, es la décima versión sobre la coordinación de una nueva política que le salió de la cabeza a Mourinho. ¿De dónde salió? De la nada, es el vacío total, es el vacío de la Secretaría de Gobernación, no existe. No la vemos en ningún lado. Gobernación es gobernar, y si no la vemos en ningún lado, entonces no hay gobernación. La jornada. Sugiere ONU evitar el pago del rescate. Durante el proceso de negociación de un secuestro, la autoridad no solo debe tratar de preservar la vida de la víctima, sino evitar el pago del rescate, recomendó la Organización de las Naciones Unidas al gobierno mexicano desde 2003. En un seminario sobre secuestro, organizado por la ONU, empresarios y autoridades, el organismo internacional desde ese año hizo una serie de recomendaciones sobre las políticas antiplagios, que han sido cumplidas parcialmente. Algunas de ellas, según las minutas, fueron integrar equipos interinstitucionales y agencias para atender el delito, hacer obligatoria la denuncia del secuestro, crear un fondo para la lucha antisecuestro, fomentar la creación de organizaciones civiles y decomisar los activos por sospecha fundada. Reforma. Plan antisecuestro incluye a Telefónicas. En la nueva estrategia del Gobierno Federal para el combate a bandas de secuestradores, la Procuraduría General de la República, PGR, buscará formalizar alianzas con las empresas de telefonía fija y móvil para agilizar las investigaciones. Además, buscará fincar responsabilidades por lavado de dinero a grupos de plagiarios. El informe de la PGR indica que en la estrategia antisecuestro se concretarán alianzas con las empresas telefónicas para obtener información oportuna sobre los aparatos y números que utilizan los plagiarios durante la negociación del pago de rescates. El Universal. Exigen ONG indagar vínculos de políticos, empresarios y religiosos con delincuentes. En la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado ha concluido el periodo de prueba del gobierno federal, y ya es tiempo que se olvide de las acciones mediáticas, como el anuncio de nuevos cuerpos policíacos, y presente resultados concretos a la sociedad, señalaron organizaciones no gubernamentales, ONG, defensoras de derechos humanos. El Colectivo contra la Tortura y la Impunidad, CTI, se pronunció porque la Administración Federal emprenda un ataque a la cima de la estructura social con probable responsabilidad en delitos como el secuestro, que hasta el momento, señaló, se han mantenido impunes, como son los sectores empresarial, financiero, religioso, político y gubernamental, entre otros. El Universal. Fracasó en su trabajo la unidad de inteligencia financiera, afirma experto. El poderío de un cártel del narcotráfico no radica en su fortaleza armada, en su capacidad de despliegue territorial ni en el número de toneladas de droga que logra introducir y vender en el mercado ilegal, sino en la estructura económica que le permite financiar todos los recursos obtenidos del emporio de estupefacientes y, con ello, alimentar la corrupción oficial que garantiza al grupo criminal contar con protección política. Las millonarias cantidades de dinero lavado mediante casas de cambio y otras instituciones financieras mexicanas, permite a los narcotraficantes, aun cuando estén presos o hayan sido extraditados a Estados Unidos, corromper cualquier estructura gubernamental, policíaca o militar. El Universal. Rechaza la AFM que la delincuencia esté lavando ganancias en el sistema financiero. El presidente de la Asociación de Bancos de México, ABM, Enrique Castillo Sánchez Mejorada, rechazó que el sistema financiero del país esté siendo utilizado por grupos de delincuencia organizada para lavar las ganancias del tráfico de drogas, armas, personas y secuestros. afirmó a La Jornada que los esfuerzos en el combate al lavado de dinero deben ser más orientados a transacciones como la compraventa de inmuebles, autos y joyas, que se realizan en efectivo y sin regulación. La Jornada. Imparable blanqueo de dinero del narco. La ausencia gubernamental en el control y detección de actividades financieras del narcotráfico revelan la escasa, incluso nula vigilancia del gobierno mexicano en torno a las actividades del crimen organizado y el blanqueo de dinero, circunstancias que obedecen al deterioro y fracaso de la estrategia aplicada por la administración de Felipe Calderón para reducir las actividades de los delincuentes, coincidieron diputados federales de PRD, PT y Convergencia. Los legisladores consideraron urgente impulsar leyes eficientes y estructuradas para impedir que los recursos provenientes de actividades ilícitas se apliquen en el ámbito de la economía del país, y que ésta termine dependiendo de los recursos producto de la venta de estupefacientes. La Jornada. IP compra en el exterior seguros contra secuestro. En México no existen compañías que ofrezcan seguros contra secuestros. Esas pólizas solo se venden en mercados muy especializados, como Londres, donde son adquiridas por el consumidor local y extranjero, informó el presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros, Condusef, Luis Pasos de la Torre. Es muy probable que algunos empresarios mexicanos cuenten con este tipo de protección, pero seguramente debieron adquirirla en Londres, donde hay firmas especializadas que operan con un alto nivel de confidencialidad. La Condusef no tiene cifras sobre este mercado, indicó. Milenio. Imputan nexo con narcos a 6 agentes del Aciedo. La organización del narcotráfico que encabezan los hermanos Arturo y Héctor Beltrán Leiva logró infiltrar a la Procuraduría General de la República a través de servidores públicos que les proporcionaban informes confidenciales sobre averiguaciones previas y operativos del gobierno, revelaron autoridades federales. De manera oficial, la PGR informó anoche en un comunicado que fueron detenidos y arraigados 6 servidores públicos como presuntos responsables de filtraciones de información reservada de averiguaciones previas en curso a personas no autorizadas. Se trata de Miguel Ángel Colorado González, coordinador técnico del Aciedo, así como Antonio Mejía Robles, Jorge Alberto Zavala Segovia, Fernando Rivera Hernández, Milton Carlos Cilia Pérez y Roberto García García, de quienes señaló que son elementos de la Agencia Federal de Investigación comisionados al Aciedo. Milenio. Reportan las autoridades 22 asesinatos entre lunes y martes en 5 entidades. 2 elementos de la Policía Federal Preventiva, PFP, así como un subcomandante y 2 agentes municipales, están entre las 22 personas asesinadas la noche del lunes o este martes por pistoleros al servicio de cárteles del narcotráfico en Chihuahua, Sinaloa, Aguascalientes, Sonora y Guerrero. 13 homicidios se perpetraron en la primera entidad. La Jornada. Corrupción cuesta al año 60.000 MDD a México. Cada año la corrupción de servidores públicos le cuesta al país 60.000 millones de dólares, aseguró el PRD, con base en cifras del Banco Mundial. Según el diputado Hugo Martínez, entre 2005 y 2007 aumentaron en 82 millones los actos de corrupción en el uso de servicios públicos federal, estatal y municipal, así como en concesiones y servicios provistos por particulares. Esto al pasar, dijo, de 115 millones a 197 millones, según el Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno. El Universal. Se cae la acusación contra Sayas. El juez que otorgó un amparo a Guillermo Sayas contra el auto de formal prisión que se le dictó como presunto responsable de la muerte de 12 personas en el News Divine echó abajo la acusación por homicidio doloso que fincó el entonces procurador capitalino Rodolfo Félix. Según el razonamiento del juzgador, al que Milenio tuvo acceso, el auto de plazo constitucional dictado en la causa penal 179-2008 no satisface los requisitos que debe contener un acto de autoridad, por lo que se considera que no se actualiza la conducta de homicidio doloso. Milenio. Prevén participación sin precedente en la marcha. Los organizadores de la marcha programada para el último sábado del presente mes acordaron anoche crear varias comisiones para lograr la contundencia y el impacto necesarios ante las autoridades y la sociedad mexicana. Para tal fin conformaron los grupos de trabajo, logística, seguridad y apoyo y donativos, que estarán bajo la vigilancia de las mismas organizaciones que coordinan este movimiento. En entrevista al término de un encuentro privado que sostuvieron en el sur de la Ciudad de México, la presidenta de la organización Movimiento Provecino, Laura Elena Errejón, informó que la marcha podría no partir desde el Auditorio Nacional, como inicialmente se programó, toda vez que sus cálculos apuntan a que serán rebasados por la asistencia de participantes. El Universal. Ceferino Torreblanca confirma que hay operativo especial contra el ERPI. El gobernador Ceferino Torreblanca Galindo confirmó que, en coordinación con el gobierno federal, se realiza un operativo en la Sierra de Cirándaro, en la región de Tierra Caliente, contra los presuntos integrantes del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente, ERPI, Omar Guerrero Solís, comandante Ramiro, y Pascual Monje Solís, quien escapó del cerco tendido por el Ejército Mexicano y las diversas corporaciones policíacas la madrugada del domingo pasado en la comunidad de La Mesa. El Universal. Fidel Herrera, informador G. En 1971 la semblanza oficial de Fidel Herrera Beltrán, en el apartado de actividades políticas, da cuenta de su paso por diversos cargos en la estructura del PRI, de su participación en 5 legislaturas federales y de la gubernatura de Veracruz que ostenta desde el 1 de diciembre de 2004. Lo que no se menciona en ningún lugar del currículo repartido por su oficina de comunicación social, es que el mandatario veracruzano fue dado de alta en marzo de 1971 en la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales, DGIPIS, apenas unos meses antes de la agresión gubernamental del 10 de junio en contra de estudiantes opositores, la cual es conocida como el halconazo. De acuerdo con una serie de documentos oficiales de la desaparecida corporación antecedente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, Herrera Beltrán fue contratado a los 22 años de edad, recién egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM, como empleado supernumerario G, lo que equivalía a hacer trabajo como informante de la Corporación Federal. Milenio. Dominan 3 ministros decisiones de corte. La Suprema Corte de Justicia se convirtió, en los últimos 6 meses, en la corte de Mariano Azuela, Salvador Aguirre y José de Jesús Budiño. Estos ministros fueron parte de la mayoría en casi todas las decisiones relevantes, de acuerdo con una muestra de 25 votaciones del pleno recabada por Reforma. Azuela estuvo en la mayoría en 23 de 24 casos, Gudiño en 23 de 25, y votaron de forma coincidente entre ellos en 87% de los asuntos. Mientras que Aguirre participó en la mayoría en 20 de las 25 votaciones, y en el 19 de ellas votó igual que Azuela. Los 3 ministros integraron, con Sergio Valls, Margarita Luna, Fernando Franco y el presidente Guillermo Ortiz, un bloque que marca la tendencia del máximo tribunal. Reforma. Laboratorios exigen a Calderón derogar apertura de fronteras. Los laboratorios que están contra la eliminación del permiso de planta enviaron ayer una carta al presidente Felipe Calderón, en la cual le exigen derogar el decreto, porque se está poniendo en riesgo la seguridad sanitaria y el empleo de más de 40.000 trabajadores. José Luis Arias, presidente de la Asociación de Producción Química Farmacéutica, aseguró que 4.000 empresarios del ramo no son una minoría que debe ser ignorada. En la misiva exigen una audiencia con el jefe del Ejecutivo para exponer a detalle los motivos por los cuales la industria nacional, la más importante de América Latina, se encuentra en peligro con esta apertura, donde se esconden beneficios personales, con el argumento de conseguir medicamentos más baratos. Milenio. Frenan PRI y PAN el dictamen de la ley de cambio de sexo. El PRI y PAN. En la Asamblea Legislativa frenaron por tercera ocasión la aprobación del dictamen de la ley de cambio de sexo en el Distrito Federal. Las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Salud de la ALDF habían acordado sesionar para aprobar el dictamen de ley, luego de que se lograra el consenso para impulsar el tema solo en el ámbito jurídico. De la reunión se ausentaron los diputados priistas Tonatiuh González y Marco Antonio García, este último presidente de la Comisión de Salud, lo cual permitió a los integrantes del PAN exigir que se frenara el encuentro por falta de quórum. Milenio. Opaco y discrecional, el examen para plazas en la septiembre. Expertos. En tanto, Navarro Gallegos, coordinador del libro La mala educación en tiempos de la derecha, política y proyectos educativos del gobierno de Vicente Fox, afirmó que con la aplicación de un mecanismo de evaluación opaco y discrecional, no solo asistimos a una simulación, sino también a la ruptura de un mecanismo de vinculación entre los egresados de escuelas normales y universidades públicas con el espacio directo para ejercer la docencia, que es la escuela, al destacar que se tienen muy pocas posibilidades de la jornada. Respeto y equidad, pide Didrikson a la Federación. El titular de la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de México, Axel Didrikson, pugnó aquí por construir una nueva fase del federalismo educativo, sustentada en el pleno respeto a la soberanía de los estados y municipios, y en la formulación de nuevos criterios de asignación presupuestal basados en la equidad y el mejoramiento sustancial e inmediato de las entidades, localidades y sectores de la población con mayor rezago en el tema. Destacó que el modelo de descentralización educativa que se puso en marcha al inicio de los 90 ha tenido una serie de irregularidades, distorsiones y pobres resultados, de manera que en la actualidad lo que menos se tiene es un sistema de enseñanza desconcentrado, articulado y planificado, sino uno desorganizado, sin prioridades, que no cuenta con un proyecto nacional de referencia. La jornada. En 20 estados, desvíos por más de $1.178 millones de fondo para educación. ASF. El presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, ASF, Antonio Ortega Martínez, aseguró que en las revisiones efectuadas en 20 estados se detectaron desvíos millonarios en los recursos destinados al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, FAEB. Ante ello, aseguró, la Cámara exigirá al gobierno federal que ponga fin a la práctica de comisionar profesores. El legislador, del Partido de la Revolución Democrática, declaró que el martes la ASF enviará oficios a las entidades inspeccionadas para que aclaren las inconsistencias detectadas, entre ellas en la aplicación de recursos del FAEB y el pago indebido a docentes que están comisionados. La jornada. Septiembre da aval para repartir texto de sexualidad en bachillerato. Un comité de expertos de la Secretaría de Educación Pública, Septiembre, analiza el libro de Sexualidad Tu Futuro en Libertad con el propósito de rescatar parte de su contenido, adecuarlo para estudiantes de secundaria y permitir entonces su distribución o solo entregarlo a jóvenes de nivel bachillerato. Tras el encuentro entre el jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, y el titular de la Administración Federal de Servicios Educativos en el DF, Luis Ignacio Sánchez, el funcionario federal dijo que pidió al gobierno retirar el mensaje político de los textos. Después de las diferencias que surgieron entre la dependencia federal y el gobierno capitalino por la repartición de este material, la Secretaría de Educación Pública, Septiembre, dio su visto bueno para que sea entregado a jóvenes de bachillerato. El Universal. Preocupa aire fronterizo. En la 26 Conferencia de Gobernadores Fronterizos, que inicia hoy, México propondrá un programa de control binacional de calidad del aire, ya que los estándares entre el país y Estados Unidos se han manejado de manera desintegrada, sostuvo Juan Rafael Elvira, secretario de Medio Ambiente. La propuesta que queremos llevar es de control binacional de calidad de aire local, de cómo la cuenca atmosférica local puede ser regulada unificando los mismos estándares. Identificar las fuentes de emisiones y atajar para mejorar la calidad del aire, detalló en entrevista. El objetivo, dijo, es crear mediciones que establezcan nuevos criterios. Si San Diego tiene mayores estándares que Tijuana, y esta no cuida su calidad del aire, a San Diego no le sirve de mucho tener estándares muy firmes, porque todo se está combinado, esta es una de las propuestas fuertes a integrar, destacó. El Universal. Economía y finanzas. Microempresarias exigen a Calderón Hinojosa cambiar el régimen fiscal. Propietarias de pequeñas empresas sociales exigieron ayer al presidente Felipe Calderón modificar el régimen fiscal de sus negocios, pues pagan impuestos y deben cumplir requisitos como si tuvieran niveles de facturación más altos. En un breve discurso, Calderón no dio respuesta a esa petición, pero prometió que dará nuevo impulso al Fondo Nacional de Apoyos a Empresas en Solidaridad, FONAES, para que no solo se les dé crédito, sino las acompañe durante la vida del negocio. Pemex cayó al cuarto sitio en venta de crudo a EU. México cayó este año del segundo al cuarto lugar en la lista de los principales abastecedores de petróleo a Estados Unidos. Sin embargo, los ingresos nacionales por esas exportaciones crecieron 40%. Según el reporte mensual del Departamento Estadounidense de Comercio, México obtuvo como resultado de sus ventas de crudo al mercado de Estados Unidos ingresos por $18,383 millones, entre enero y junio de este año, cifra 40% mayor en comparación con el mismo periodo de 2007, cuando ascendió a $13,754 millones. ¿Qué se prevé caída de ingresos federales? La caída de los precios del petróleo a nivel internacional podría convertirse en un factor de presión para las negociaciones de la reforma energética, advirtió la secretaria de Energía, Georgina Kessel Martínez. No le llamaría factor de presión sino una realidad, porque es parte del problema que enfrenta Pemex, y puede significar caída de ingresos para el gobierno federal, para estados y municipios y menor margen financiero para modernizar a la industria petrolera, comentó. Quedarán sin cumplir objetivos de la reforma fiscal para 2008. Ninguno de los objetivos de política económica previstos para 2008 se cumplirá, así como tampoco el incremento de $110,615 millones en la recaudación tributaria no petrolera, previsto como ingreso adicional para este año, una vez que entró en vigor la reforma hacendaria por los que menos tienen. Buscan coordinar secretarías. El nuevo secretario de Economía, Gerardo Ruiz Mateos, busca crear sinergias entre las secretarías de Estado que hoy no se coordinan en la solución de problemas que afectan el desempeño de las empresas. En entrevista con Reforma, el recién nombrado secretario criticó que en el pasado, cada dependencia actuaba de manera independiente, sin coordinación en temas económicos. Es una asignación del presidente muy interesante y muy retadora, de volver a darle un poquito de coordinación a la parte económica del país a través de la Secretaría de Economía. Hacienda aplica al diésel un alza de 10 centavos. Un duro golpe a los transportistas del país propinó la Secretaría de Hacienda al incrementar nuevamente el costo de diésel, en esta ocasión en 10 centavos. Así, desde ayer, el litro del combustible pasó de 6.27 pesos por litro que se encontraba el lunes 11 de agosto a 6.37 pesos. Con ello, en solo 12 días transcurridos del octavo mes del año se han registrado 3 aumentos en el precio del diésel, con lo cual en lo que va del año lleva un incremento de 44 centavos. BMV anticipa mayor restricción monetaria. El mercado bursátil mexicano experimentó movimientos decrecientes en las operaciones de este martes, al registrar una caída superior a 1.0%, explicado por la expectativa de un nuevo incremento en la tasa de interés doméstica, así como por el nerviosismo que existe entre los intermediarios financieros tras la continuación de la debilidad del sector financiero estadounidense. Alta comisión bancaria. ABM. Los mexicanos destinan cada año cerca de 700 pesos al pago de comisiones bancarias. Un análisis de la Asociación de Bancos de México, ABM, puntualizó que la realidad nacional cuenta con un panorama variado de precios en los productos básicos. El documento recalcó que el mercado de servicios bancarios en el país tiene una amplia oferta tanto de servicios como de costos. Sin embargo, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, CNBV, precisó que las tarifas que cobraron los intermediarios durante el primer trimestre del año sumaron $15,431 millones, cifra superior 1.22% a la que se reportó en igual periodo de 2007. Cambian 24,000 de Telefónica. A un mes de la entrada en operación de la portabilidad de número, se han registrado más de 24,000 cambios efectivos de compañía, principalmente en la telefonía móvil, pero sin estar exentos de algunos problemas en el proceso, dio a conocer la Comisión Federal de Telecomunicaciones, COFETEL. Estos cambios representan apenas 0.03% de la base total de usuarios de telefonía fija y móvil que hay en el país, que rebasa 90 millones en conjunto, señaló. Precios en banda ancha, a la baja. Aunque México se ubica entre los países con las tarifas más altas en las conexiones de banda ancha, estos precios han disminuido significativamente a raíz de la entrada de nuevos competidores en un mercado que era prácticamente solo de Telmex. En 2000, por ejemplo, un paquete de Prodigy Infinitum con una velocidad de 512 kbps estaba en 999 pesos, en términos nominales. En 2004, cuando entró la oferta de operadores de cable, la telefónica redujo este monto a 599 pesos, pero la velocidad se incrementó a 1 mbps. En 2006, la tarifa se redujo a 349 pesos y hoy el servicio de Prodigy está en 299 pesos, con una velocidad de 1 mbps. Mexicanos lideran uso de celular en AL. Los usuarios mexicanos son de los que más hablan por celular en América Latina, de acuerdo con una muestra de 10 países de la región elaborada por Signals Telecom Consulting. Los clientes de Telcel y de Telefónica, Movistar, en México son los que registran el mayor número de minutos de uso al mes, solo precedidos por los de la empresa Centennial en Puerto Rico. Con cifras al primer trimestre del año, un cliente de Telcel habló en promedio 171 minutos al mes, en tanto que uno de Movistar consumió 142.1 minutos, de acuerdo con la tabla elaborada por la consultora con cobertura regional. Creció 3.7% la inversión en maquinaria en mayo. INEGI. Durante el quinto mes del año el nivel de la inversión fija bruta creció a un ritmo de 3.7% respecto al nivel observado en mayo de 2007, apoyado particularmente por un mayor flujo de recursos en maquinaria y equipo, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Desarrollan proyecto de energía transfronteriza. Como parte de su estrategia de negocios, la empresa norteamericana Sempra Energy ha convertido a México en un nicho de oportunidades para el procesamiento y generación de energía, la cual será destinada en su mayoría a la exportación hacia Estados Unidos. Más pobreza extrema. BID. La actual crisis alimentaria profundiza la pobreza de los países, y en México empujará a cerca de 7.5 millones de personas al interior de la línea de pobreza extrema, señaló el Banco Interamericano de Desarrollo, BID. Con ello, 30 millones de mexicanos estarán viviendo en pobreza extrema. De acuerdo con un ejercicio realizado por el organismo entre 19 países de América Latina, el número de mexicanos pobres pasaría de 20.6% a 27.5% de la población total. Piden senadores renegociar rubro agropecuario del TLCAN. El grupo del Senado que evalúa el impacto del TLCAN sobre el sector agropecuario pidió al gobierno de México renegociar dicho tratado para garantizar el desarrollo rural sustentable en esa área. El coordinador del grupo, Antonio Mejía, dijo que si Estados Unidos se niega a revisar el TLCAN, México puede interponer una controversia ante la Organización Mundial de Comercio, OMC, por los altos subsidios que destina ese país a la producción agropecuaria. Desea Canadá reforzar TLCAN. En el mundo globalizado actual, los países adheridos al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, deben trabajar juntos para incrementar la competitividad del continente y hacer de Norteamérica un segundo lugar para las inversiones, afirmó Michael Fortier, ministro de Comercio Internacional de Canadá. Durante su primera visita a México como ministro de Comercio, afirmó que el país es un socio estratégico para Canadá, por lo que quieren fortalecer aún más esta relación y reforzar su competitividad mutua en la economía global. América del Norte. Necesarios los trabajadores mexicanos en Canadá. Trabajadores temporales mexicanos ocupan plazas en Canadá que no son atendidas por la fuerza laboral local, afirmó Michael Fortier, ministro de Comercio Internacional de ese país. Los mexicanos laboran en el sector agrícola, de servicios y de construcción en Canadá. Estamos contentos con nuestro régimen regulatorio. Tenemos medidas que permiten a decenas de miles de trabajadores temporales venir a Canadá, dijo Fortier en la Ciudad de México después de ofrecer una conferencia sobre competitividad regional en Norteamérica. Destacó que los vuelos de Mexicana a las ciudades de Edmonton y Calgary incrementan las oportunidades para aumentar la fuerza laboral temporal de origen mexicano. Crece y se diversifica el robo de identidad. La presencia del contingente de trabajadores indocumentados, con su acuciante necesidad de documentos, legítimos o apócrifos, que demuestren su elegibilidad para trabajar, es una de las causas principales del aumento del robo de datos de identidad en California, afirma un estudio difundido ayer. El problema es más agudo en el Valle Central, se afirma en el reporte Robo de Datos de Identidad en California, de Identity Theft 911. La firma de Arizona responsable del estudio, pues los traficantes tienen en los trabajadores del campo una demanda insaciable de carnets de identidad y números de seguro social para ser empleados. La investigación menciona también el hurto de automóviles y la expansión de las pandillas en el estado, como los otros dos principales factores que contribuyeron a que 1.5 millones de californianos fueran víctimas de robo de identidad en 2007, costándoles pérdidas económicas de alrededor de $749 millones y un total de 6 millones de horas tratando de limpiar su récord y proteger su privacidad y sus bienes. Baja en remesas afecta a mexicanos. Hace medio año que la vida de Rosalinda Ortiz está trastornada porque ha tenido que abrir un negocio ambulante de quesadillas en esta comunidad del norte del estado de Guerrero y dejar a sus tres niños solos para hacerse de $400, unos $40, semanales y así cubrir los gastos básicos familiares. Su marido, un indocumentado que trabajaba como albañil en Wisconsin, dejó de enviarle dinero desde que se quedó sin empleo y peregrina en varios estados de la Unión Americana en la búsqueda. De Wisconsin a Chicago, de Illinois a Las Vegas, Nevada y actualmente se encuentra en Texas, pensando en cruzar la frontera de norte a sur. Multan a José Guizar. José Guizar, uno de los políticos latinos que recientemente llegó al Consejo de la Ciudad, fue multado ayer por la Comisión de Ética de Los Ángeles por utilizar inapropiadamente fondos de comités de recaudación para realizar investigaciones políticas contra el exmiembro de la Junta Escolar, David Tokovsky. De acuerdo con la comisión, los comités están designados para que los políticos se puedan comunicar y ayudar a sus representados, y no para gastar el dinero en consultar e investigar situaciones que lleven a una elección de un servidor público. Además, la comisión también determinó que en su reelección el concejal aceptó tres contribuciones de $500 de parte de cabilderos registrados, además de haber excedido los $330,000 como límite, que es el indicado a candidatos que aceptan recibir fondos públicos. Caen 57 inmigrantes en redada de EU. 57 inmigrantes ilegales, quienes trabajaban para un contratista militar fueron arrestados, incluyendo a varios latinoamericanos, informó la Oficina de Inmigración y Aduanas en un comunicado. Algunos de los arrestados eran mexicanos, guatemaltecos, ecuatorianos y hondureños. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE por sus siglas en inglés, entró en contacto con las oficinas consulares locales, organizaciones sociales y otros grupos para proporcionarles información pertinente sobre la operación realizada. Mills Manufacturing Corporation, una empresa contratista que colabora con el Departamento de Defensa, es responsable de la fabricación de paracaídas para el ejército. Buscan en EU ampliar ayuda para inmigrantes detenidos en redadas. Casi un centenar de indocumentados detenidos en redadas en centros laborales del país se han visto beneficiados con la creación de un fondo que facilita el pago de fianzas. La activista Caterine Vargas, vocera del Foro Nacional de Migración, FNM, informó aquí este martes que el Fondo Nacional de Fianzas de Inmigración es el primero de su tipo en Estados Unidos. Explicó que aunque dicho fondo ha facilitado asistencia económica a trabajadores indocumentados detenidos en cuatro redadas, la intención es ampliar su acción y cubrir un mayor número de estados. Lo que hace diferente a este programa es que se trata de un fondo revolvente, dijo la activista del FNM, una de las organizaciones que ha sumado sus esfuerzos a esta iniciativa del millonario estadounidense Rob Hildred. EU pide más cooperación a México para frenar violencia en la frontera. Las autoridades policiales de EU pidieron hoy una mayor cooperación a México para frenar la ola de violencia derivada del tráfico de drogas y personas, en el marco de la quinta conferencia anual para fortalecer la seguridad fronteriza. Durante la conferencia, que se celebra en la Universidad de Texas en El Paso, EU, el director de la Oficina Federal de Investigaciones, FBI, Robert Mueller, señaló lo que las autoridades en ambos lados del Río Bravo saben de sobra. Que los delincuentes no reconocen fronteras. Internacional. Rusia y Georgia dan sí a plan de paz de la UE. al tiempo que declaraba que el agresor ha sido castigado. El Kremlin ordenó ayer un cese al devastador asalto ruso contra Georgia, de 5 días de ataques aéreos y terrestres que dejaron casas en ruinas y desplazaron a 100.000 personas. El presidente ruso, Dmitry Medvedev, aceptó los términos de un cese el fuego para poner fin a los combates, diciendo que Rusia había castigado suficiente a aquel país por su agresión en la separatista Osetia del Sur. Unas horas después, el gobierno georgiano anunció que aceptaba una versión ligeramente modificada del plan de paz, auspiciado por Francia, que preside actualmente el Consejo de la Unión Europea. Salud a México, el alto el fuego. La Secretaría de Relaciones Exteriores, SRE, dio ayer la bienvenida al cese el fuego entre la República de Georgia y la Federación Rusa, y a nombre del Gobierno de México hizo un llamado para que las partes involucradas en el conflicto recurran a todos los medios de solución pacífica de las controversias a su alcance para encauzar el proceso de paz en la zona y contribuir así a alcanzar una solución duradera y mutuamente aceptable que contribuya al pleno restablecimiento de la paz y la seguridad de la región. Pide Uribe investigar a los senadores Piedad Córdoba y Gustavo Petro. El presidente colombiano, Álvaro Uribe, pidió hoy a la justicia investigar a los senadores opositores Piedad Córdoba y Gustavo Petro por manipular a testigos en el proceso por nexos de políticos con grupos paramilitares de extrema derecha. La Corte Suprema de Justicia abrió este martes una investigación preliminar al senador Petro, del Polo Democrático Alternativo, Izquierda, por el caso conocido como narcoparapolítica. Esto ha sido lo más importante que han publicado los diarios de circulación nacional más importantes de nuestro país. Muchas gracias por habernos escuchado. Le recordamos que este programa se transmite de lunes a viernes, a las 10 de la mañana, y en repetición a las 2 de la tarde, después del programa, Ciudadanía Económica. Si usted nos está escuchando por la mañana, le invitamos a continuación a escuchar música de los años 80. Si nos está escuchando por la tarde, le invitamos a divertirse con La Tremenda Corte, aquí, en oigo.com.mx. Y no olvide que tiene una cita con el periodista Carlos Villalobos hoy a las 5 de la tarde, en el noticiero Pulso Nacional. Hasta mañana, que tenga usted un excelente día.